Es evidente la carencia de energía de esta ciudad. Ha llegado el momento de dejar de lado lo formal y adentrarnos en el nuevo y pecador mundo del rock. En Madero FM se abren las puertas de el Club del Rock. Un lugar ruidoso y desenfrenado en donde recorreremos todas las épocas del sonido más duro del siglo. El Club del Rock. Desde ahora, ingresas a los rincones y espacios reservados solo para ti. A ponerse cómodos y a disfrutar en el Club del Rock de Radio Madero. Saludamos a su anfitrión, Joaquín Castro. El Club del Rock. Hola, ¿qué tal? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Sean todos bienvenidos al programa número 15 del Club del Rock. Esta noche tendremos bastante música, por supuesto, gracias al gentil auspicio de la Papa Di Prato. Y por supuesto, gracias a nuestros nuevos colaboradores, los héroes del Rock and Roll, Tributos de Invierno, que llegan a Copiapó. Estamos, por supuesto, en este día jueves 5 de julio del año 2007, donde nos anuncian lluvias, donde nos anuncian bastantes cosas, donde está jugando Chile, así es que nadie nos está escuchando en este momento. Solamente la gente que no le gusta el fútbol. De todas maneras, apoyamos a la distancia a la Rojita, que por supuesto ha realizado una muy buena campaña, no como los pailones de la Roja Grande. Así es que eso, pues, vamos a darles a conocer algo de lo que vamos a llevar a cabo hoy día. Un ciclo termina mientras otro comienza, se acercan los ciclos tributo héroes del rock and roll. Revisaremos lo que fue la visita de Perpetual a nuestra ciudad, una tocata que estuvo brutal. Presentaremos también lo nuevo de Scorpions, Humanity. Tendremos en síntesis un programa brutal con los pedidos que nos hacen en el blog y que por supuesto ya están programados. Y además el 12 de julio de 1968 es el aniversario del Cuerpo de Bomberos del Copiapó. Está prendido. Hay que subir el volumen. Rendiremos un pequeño homenaje a los grandes hombres y mujeres del fuego. Recuerden que estamos junto a la Papa Di Prato, que te invita cada de lunes a sábado a disfrutar del mejor clásico ambiente. No te puedes perder las ofertas que la Papa Di Prato tiene para ti. ¿Aló, aló? ¿Se escucha? ¿Cuándo? Ya. Y también los héroes del rock and roll, los tributos de invierno que llegan a Copiapó. Kamikaze se vuelve a la carga ahora con la tercera parte de uno de los eventos musicales más importantes del año. Estate atento que te vamos a estar contando todas estas novedades. Elclubdelrock.blogspot.com para que posteen sus temas, pedidos, saludos, críticas y todo lo que quieran. Y también nos van a escuchar a través de vía podcast, a través de podcaster.cl. Por supuesto que estamos ahí ubicados en el lo que es la parte de donde dice DJs. Ahí estamos, cacha. No más bla bla. No más bla bla. Yo no quiero parar, este programa estará bastante fuerte. Por eso comenzamos con Ozzy Osbourne. Yo no quiero parar. I don't wanna stop. Esto es We'll be right back. Y nos vamos al sector punk. Estos son los Offspring. Desde los 90 hasta el Club del Rock. Come on a play. Solamente aquí. El Club del Rock. Separated. Hey! The man, you're disrespecting me. Take him out. You gotta keep them separated. Separated. Hey! Man, you're talking back to me. Take him out. You gotta keep them separated. Separated. El Globo del Rock. Y ahí pasaba Offspring, Come on a Play. 22 horas 24 minutos, seguimos en el Club del Rock en este día jueves. Recuerda, claro que sí, recuerda que la Papa Di Prato te invita de lunes a sábado a disfrutar del mejor y clásico ambiente. No te lo puedes perder las ofertas de la Papa, que la Papa Di Prato tiene para ti. Por ejemplo, el combinado Alto del Carmen de 35 grados a tan solo 2.500 pesos. Cuba Libre Midland a 2.500 pesos. El gin con gin, el vermut y el vodka naranja a 2.000 pesos, mientras que el mango sour a 3.500 pesos. Las cervezas a 2.000 pesos y las pitcher a 3.500 pesos. Abierto desde las 16 horas y también nos invita al fútbol cada fin de semana y también a las tocatas. Ojo que el 14 de julio se viene Dorso. Y también estamos junto a los héroes del rock and roll, tributo de invierno que llegan a Copiapó. Kamikaze vuelve a la carga ahora con la tercera parte de uno de los eventos musicales más importantes del año. Héroes del Rock and Roll es el nombre del cual se da inicio el próximo viernes 13 de julio al nuevo ciclo de bandas tributo aquí en la capital regional. Luego del exitoso ciclo de la primavera del 2005, en especial el verano, donde se presentaron bandas de calibre como Lemon tributando a U2 o África tributando a Toto. Y cómo olvidar la increíble muestra de calidad y talento a nivel sonoro como performance que mostró Sweet Rose, la banda que reproduce magistralmente el sonido de los emblemáticos Guns N' Roses y que será la encargada de dar la partida al ciclo de tributos inviernos 2007 en Kamikaze Pub, lugar que se ha transformado en el epicentro oficial del género tributo de la tercera región, especialmente para los fanáticos de la música, quienes ya han manifestado a través de correos electrónicos y llamados telefónicos las ganas de presenciar nuevamente las mejores presentaciones de tributo del país y de paso de revivir a los más grandes de la música mundial. Luego vamos a estar dando la agenda de lo que es la escena de los tributos ahí en Kamikaze. ¡Pam! Nos llamaron hace poquito rato. Ricardo desde Francisco de Aguirre. Motorhead. Quiere rock ese hombre y rock le vamos a dar. Aquí tenemos Overkill, solamente aquí. We'll be right back. Ahí teníamos la breve, brevísima pausa comercial. Nos vamos a leer el post. Nos vamos a leer algunos de los posts. Ahí sí, hola, hola, sí, sí, hola, baby. Un saludo a toda la gente que está en el Messenger también, ¿eh? No nos ha saludado a nadie, pero saludos a todos que están viendo el partido y a la vez están escuchando el Club del Rock. Saludo para la Mayita. Saludo para la Carlita. La Carlita. ¿Quién más? Acá. ¿Quién? Yo no llueve. ¡Hola, Fabiancillo! Ahí está Fabiancillo. ¿Llueve o no llueve mañana? ¿Quién sabe, ¿eh? En una de esas. Capaz que cuando estemos saliendo acá, si te la avance. Pero no importa. Total, hace falta una agüita. También para Marcos de los Human, ¿ya? Para Pepe Chuk, también, que está por ahí. Y ya, nadie más conoce. Están todos ahí. Pero sí que está gente conocida en el blog, por supuesto, porque nos saluda nuestra amiga Karen, que dice: hola, Juaco. Y el Club del Rock en general. Uf, por fin es juevesito y lindo, querido. Bueno, ahora si me pueden tocar mi temita, hace rato que quería escucharlo. Si puede ser Last Cup of Sorrow, uno de mis grupos favoritos, que es Faith No More. Eso sería eso todo para todos mis amigos y amigas, y obviamente a ustedes por su buen programa. Se despide esta humilde rockera, Karen. Se hizo un tatuaje. Otro más, obviamente. Hay que verle el bracito, no lo tengo en el brazo. Que hay mujeres que dan ganas de conocerle todos sus tatuajes, sí, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Lo único que puedo hacerle a la Karen es dedicarle esta canción, The Last Cup of Sorrow, con Faith No More. Vamos entonces en el Club del Rock. We'll be right back. Last Cup of Sorrow, dedicado para la linda, preciosa y hermosa Karen. El Club del Rock. Ya lo sabes, estamos junto a la Papa Di Plato, que te invita de lunes a sábado y también los domingos cuando hay partido a disfrutar de lo mejor y el clásico ambiente. No te lo puedes perder las ofertas de que la Papa Di Plato tiene para ti. Abierto desde las 16 horas y también te invita al fútbol cada fin de semana. Y a las tocatas, obviamente, que el 14 de julio se viene Dorso. Y ya lo saben, los grandes héroes de rock and roll, el tributo de invierno que llegan a Copiapó. Sorpresas y novedades te trae esta tercera entrega que pretende ser de colección, uniendo presentaciones de tan variadas como los fans de Creedence, Continent and Others, Elvis Presley, pasando por Bon Jovi para llegar al icono pop de los 80, Michael Jackson, y rematar con el poderoso sonido de AC/DC, la banda Ball Breaker de lujo. Las fechas para el ciclo ya están confirmadas, tomen nota y prepararse durante los viernes de julio y agosto, porque los héroes del rock and roll no darán tregua alguna ahora en un ciclo tributo absolutamente de culto. Y el próximo viernes 13 de julio se viene Guns N' Roses a cargo de la banda tributo Sweet Rose. El próximo 20 de julio Creedence Continent and Others Freeway Band. El 27 de julio Elvis Presley a cargo de Marcelo Rossi. El 3 de agosto Michael Jackson con un show sorpresa, una performance espectacular. El 10 de agosto Bon Jovi con el grupo Cádiz. Y el 24 de agosto es el gran carrete a cargo de AC/DC y la banda Ball Breaker. No te los pierdas, atento al Club del Rock y te estará informando sobre los tributos de invierno. Solo en Kamikaze, más que un lugar, un estilo de vida. Comenzamos con el Guns N' Roses y nos vamos a la jungla. 13 de julio, Sweet Rose en Copiapó. Y ahora en este momento Guns N' Roses se presenta en el Club del Rock, dedicado a esta ciudad maldita. Nos vamos con Welcome to the Jungle, solamente aquí. Welcome to the jungle, it gets worse here every day. Continuamos con la presentación de los ciclos tributos que se vienen ya pronto. Ya lo saben, el 13 de julio Guns N' Roses con Sweet Rose. Y ahora el 20 de junio, Creedence Continental and Others, I Put a Spell on You. Algo de blues a esta noche que está a punto de llover. Pica nomás, po. Ya, cuando quieran, caigan de paracaidista en la casa del manager, ¿eh? Siempre tiene almuerzos ricos, ¿eh? Bien, seguimos con este ciclo tributo que por supuesto se presenta desde el 13 de julio en el Kamikaze Pub. Ya escuchamos a Guns N' Roses, que lo va a tributar Sweet Rose. También a Creedence, que lo va a tributar Freeway Band. Y ahora vamos a escuchar un pedido que también tenemos en el clubderock.blogspot.com. Lucita Ojo de Pez nos dice, puede ser algo de Elvis, con el fin de anunciar los tributos, o si no algo de los Guns, pero preferiría del Rey. Se agradece. Un saludo para Ojito de Pez, que mañana vamos a tener un largo viaje. ¿Bien? Por fin. Uno siempre consigue lo que quiere, te fijas, ¿no? Serapo. Y dedicado para Ojito de Pez y para el Piro y el Guata, nos vamos con Hound Dog, Elvis Presley. Solamente aquí. El Club del Rock. You ain't nothing but a hound dog, girl, crying all the time. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. Canta Elvis, muy bueno. Bueno, sí, clásico. ¿Cómo? Mira, si es el Club del Rock, ¿cómo no íbamos a tener Elvis? Obvio, porque en el primer programa tocamos The Beatles. Así que después vamos a tener Beatles. Porque se cumplen no sé cuántos años de la muerte de John Lennon. Así que vamos a tener The Beatles. Y seguimos con las bandas tributos en esta noche, cuando ya son las 22 horas con 54 minutos. Escuchamos a Guns, escuchamos a Creedence, escuchamos a Elvis. Y ahora nos vamos a saltar un poco del rock. Pero no nos vamos a saltar tanto de una época, sino que vamos a recordar un ídolo de, digamos, 20 o 30 años que estuvo ya en boga. Estamos hablando de Michael Jackson. Michael Jackson, este artista bastante peculiar. Claro, este artista bastante peculiar que obtuvo bastante éxito en las épocas de los 60, 70. En los 70, mejor dicho, 70, 80 y en los 90, donde ya se le empezaron a pelar los cables y todo eso, pero siempre fue un buen artista. Separando lo que es su personalidad con lo que es la música, él simplemente es un dios. Y se presenta también en el ciclo tributo el 3 de agosto, con un show sorpresa, por supuesto, Michael Jackson. ¿Y cómo no va a haber rock? ¿Cómo no va a tocar rock Michael Jackson si pasó por todos los estilos de la música? Pasó por el funk, con los Jackson 5. Pasó por el pop en los 80. Pasó también por el rock, también con los 80. Thriller, del álbum Thriller, vamos a escuchar ahora Beat It. Y en los 90 se dedicó a todo lo que es la música electrónica y el pop actual. Presentamos al príncipe al rey del pop. Aquí. Don't you ever come around here. Don't wanna see your face, you better disappear. Confesiones de niñez. O sea, yo te confieso, cuando era chico me gustaba Michael Jackson, hacía las performances y bailaba, porque en ese tiempo era delgado yo. Ahora, no es que esté muy, no, sino que estoy ahí de poquito. Ya, sigamos entonces con los ciclos tributos. Presentamos entonces a Michael Jackson con Beat It. Y ahora nos vamos con el grupo Cádiz, que va a tributar a Bon Jovi el 10 de agosto. Y que por supuesto viene con una performance espectacular. Una voz idéntica a John Bon Jovi, que por supuesto no se la pueden perder. 10 de agosto, Sonic Kamikaze Paven, los ciclos tributo, héroes del rock and roll, solamente aquí. El Club del Rock. It's Y ahí escuchábamos el gran éxito de Bon Jovi, Wanted Dead or Alive, solamente aquí. El Globo del Rock. Y por supuesto, ya tenemos el calendario completo: 13 de julio Guns N' Roses, el 20 de julio Creedence, el 27 Elvis Presley, el 3 de agosto Michael Jackson, el 10 de agosto Bon Jovi. Y por supuesto, también el 24 de agosto el gran cierre a cargo de AC/DC con la banda Ball Breaker. Así que no se pueden perder los ciclos de tributos con los héroes del rock and roll y por supuesto también con el pop. Y recuerden también que estamos junto a la Papa Di Prato. Luego de acá de escuchar el Club del Rock, te vas a la Papa Di Prato a pasar este viernes, chico, porque te ofrece combinado Alto del Carmen de 35 grados a 2.500 pesos, el Cuba Libre Midlands a 2.500 pesos, el Gin con Gin, el Vermouth y el Vodka Naranja a 2.000 pesos y el Mango Sour a 3.500 pesos, las cervezas a 2.000 pesos y también lo que es el Pitcher a 3.500 pesos. Abierto desde las 16 horas y ojo que el 14 de julio se viene Dorso en las grandes tocatas de la Papa Di Prato. No se olviden que ya luego viene lo que es la música chilena, pero solamente antes de escuchar esto. Y nos vamos con AC/DC, la característica del Club del Rock, solamente aquí. Recuerden que pueden mandar sus saludos al clubderrock.blogspot.com. Ya lo sabes, solamente estás aquí. Yeah. No se sienta. ¿Qué es el tío? Ya pues, esos fueron los ciclos tributo. Ya los tendremos pronto aquí en nuestra ciudad a partir de la próxima semana. Ya lo saben, héroes del rock and roll. Tributos de invierno que llegan a Copiapó solo en Kamikaze, más que un lugar, un estilo de vida. Una pausa breve, 1:08 y ya volvemos. Ven que les dije 1 minuto. Nada más, nada más, nada más. Y en la hacemos cortita, nos vamos con la música chilena. ¿Cómo ando furioso hoy día? Ella, la furiosa. Nos vamos con el un tema bastante bueno. 2X. Esto es el abuso de poder. No se dejen reprimir. Va dedicado para todos los contratistas que están en huelga. Ya lo saben. Rolo la raja, de repente llegan con su prepotencia. Nos tratan de echar, nos tratan de indecencia por la fuerza. Te dicen que te vayas, cuando en realidad tú no estás haciendo nada. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Si no tienes abandonada, furgona, furgón, vamos todos a parar. Y adentro, adentro nos pegan, los insultan, los maltratan y al final nos sueltan. Abuso de poder, abuso de poder. Contra golpe imponiendo la ley. Abuso de poder, abuso de poder. Y seguimos con la música chilena. Estos son los Boa. Dedicada para todos los puercos, insanos, marranos, pedófilos, asesinos, criminales, flaites, chantas, estafadores. En fin, para todo el mundo, solo aquí. Con tu sangre, aún te mato. derechos humanos, la más pura mierda. Pedófilo, violador, asesino, perdonado por un líder cobarde. Escuchábamos a Boa. Eso era puerco. Para todos los marranos sucios y asquerosos que se encuentran en este país. No más a la puerta giratoria. Viva la ley del talión. Eso no más. 23 horas 19 minutos. Estamos compartiendo en el Club del Rock en Radio Madero 94.1. Le vamos a dar un saludo también a nuestra gente, por supuesto, a Franklin, a Pepe, a Humberto, que está en Santiago, que por supuesto está, bueno, con un problema familiar ahí, a Sergio Sarricueta, que ya desde mañana cubre la ciudad, a nuestro amigo Oscar Fuentes, Oscar el Submarino Fuentes, desde Caldera, también a nuestra querida secretaria Carmen Plaza y a nuestra directora Miri Soler, también a nuestros gerentes Percival y Francisco Madero, quienes hacen posible el contacto con ustedes a través del Club del Rock. El Club del Rock es presentado por la Papa Di Prato. Recuerda, la Papa Di Prato te espera desde de las 16 horas en adelante. Y también te invita al fútbol cada fin de semana. Y también a las tocatas. El 14 de julio se viene lo que es el Dorso. Y también estamos con los héroes del rock and roll. Tributos de invierno que llegan a Copiapó. Esta vez, por supuesto, con grandes bandas que estarán junto contigo. Continuamos con lo chileno. Continuamos con lo nacional. Estuvieron en nuestro estudio y nos vamos con Le Futroy. Esto es Caigo y Sangro, una excelente banda que por supuesto estuvo presente aquí. El Club del Rock. Ahí pasaba los Left Foot Drive. Caigo y sangro. Ya los tendremos de vuelta acá en nuestra ciudad, así que ojo que se van a presentar luego nuevamente acá en Copia Bollywood. Estábamos hablando del clima recién con el manager acá. ¿Se acuerdan ese día de caprichoso que cayeron lluvia, cayó agua, nieve, granizo, hasta meteoritos cayeron ese día, te juro? Yo no lo vi porque justo me tocó quedarme acá adentro, entonces recibía los despachos de la gente que nos decía hoy está cayendo lluvia y hay sol y está cayendo nieve y un granizo me rompió el parabrisas del auto. Bueno, no tanto, pero entonces esperemos que el frente de mal tiempo que se anuncia para ya estos días no sea un capricho como todo lo que es aquí en Coyabó, sino que sea algo más más sólido, digamos, en eso que te estoy diciendo. Ya vamos a ver las imágenes satelitales porque bueno, ahora está cubriendo un poquito, pero se supone que si es que está pronosticada esta lluvia sería para más o menos las 6 de la mañana o en la madrugada. O también sería para lo que es la cordillera, que también estaría fuerte. Pero por lo que estamos viendo en la animación de satélite que nos llega directamente desde la NASA, hay un frente de mal tiempo que está cubriendo la zona, que está abarcando desde la séptima región hasta más o menos la zona sur de la segunda región. Y que aproximadamente a las 0:45 horas se empezaría a llover. Si es que sigue la condición climática, porque este frente se viene debilitando. Me falta poner la música de Benito. Entonces, atentos si es que llueve, porque bueno, si llueve, llovería mínimo, máximo, yo creo, unas 3 horas. Claro, hasta las 2:45, 3 de la mañana, porque después se debilitaría este frente. Si quieren ver el satélite, atento, tienen que entrar al sitio www.sitios.cl y buscar imágenes satelitales de Chile, y buscan Chile Zona Norte, y ahí va a aparecer lo que es esta imagen satelital en vivo que está. Tenemos a nuestra amiga Mayita. Hola, un saludo para ti. Y ya lo saben, abríguense harto si trabajan de noche también. Es más que nada el frío que hacen las noches, especialmente para uno que duerme solito. Ya. Yeah. Estábamos hablando de los puercos recién, de los de toda esta gente mala, ¿cierto? Pero también hay gente mala que se hace pasar por gente buena, que yo le llamo a la gente linda. Ya, no voy a decir nombres ni cargo, nada de eso, pero hay gente linda que tiene una apariencia externa preciosa, todo, pero es bastante, ¿cómo digamos? Bipolar, bipersonal. ¿Ya? Y a esa gente dedicada a esta canción. Nos vamos a los 80 nuevamente. Un clásico del rock and roll. Los padres del rock. Aquí el Club del Rock, Los Prisioneros. ¿Por qué no se van? Ahí pasaba Los Prisioneros, ¿Por qué no se van? Dedicada para la gente linda. Como dijo Mayita a los Barbie y Ken, que son lindos por fuera, pero huecos por dentro. Ahí va, hay harta gente así, me da rabia. Yo soy feo por fuera y feo por dentro, así que... ya, no aparento ser nada más de lo que soy, solamente soy un rockero que está entregándole este rock de corazón. Y por supuesto también quienes entregan todo con su corazón son los bomberos, chicos buenos. Estando en prensa me ha tocado ver bastantes tragedias, digámoslo así. Accidentes, qué sé yo, incendios y cosas bastante terribles que no cualquier persona soportaría. Y esas personas que soportan estos accidentes, estas tragedias, ver gente muerta, ver gente despedazada, destrozada, son los bomberos. Cuando hay algún accidente, los primeros que llegan al lugar son la unidad de rescate de bomberos. Son los que se encargan de rescatar a las posibles sobrevivientes, de sacar a los cuerpos que están dentro de los vehículos, que están dentro de fierros retorcidos. Y tienen que aguantar todo eso, tienen que ver todo eso. Entonces, para ellos, obviamente, generalmente un saludo, ya que el próximo día 12 de julio, ya, el próximo 12 de julio, celebran un aniversario el cuerpo de bomberos de nuestra ciudad, ya que se fundó el 12 de julio de 1868, el primer cuerpo de bomberos que llegó a nuestra ciudad, creo que fue en Valparaíso o algo así. Bueno, de todas maneras van a tener mayores antecedentes sobre todas las actividades que se van a realizar ya la próxima semana a cargo de nuestro amigo Pepe Godoseo, que es un gran hombre, un gran bombero, que siempre está presente y atento a todas estas emergencias que ocurren. Así es que para nuestros amigos bomberos que nos están escuchando ahora ahí en el cuartel o que están haciendo ronda, vamos a ir con el clásico de la sexual democracia. Por supuesto para los hombres y mujeres de fuego que arriesgan su vida por salvar la de otros y que obviamente lo hacen voluntariamente. Vamos a ir con Sexual Democracia terminando este bloque chileno. Los chicos buenos bomberos. Y un saludo para ustedes y también, por supuesto, para la gente del SAMU, para la gente de Carabineros, Investigaciones, la Guardia Civil, para toda la gente de lo que está, el que están en el regimiento hasta ahora haciendo guardia. Los bomberos, chicos buenos, solamente aquí. Y no cobran por incendio apagado. ¡Viva los bomberos! Para sus bingos del Estrada, ¡apere con la campaña del sobre! ¡Apóyelo! ¡No llame por incendios falsos! ¡No sea tonto! Chicos buenos, bomberos chicos buenos, bomberos chicos buenos. 20 minutos nos separan de las 24 horas de las 0 horas. Estamos en el Club del Rock de Radio Madero, por supuesto, compartiendo la música, el rock. Todo lo que tú quieras escuchar está, por supuesto, en lo que es el Club del Rock de Radio Madero. Estamos viendo la página de Applesfera. Para los que no saben... mucha gente de los maniáticos tecnológicos están pendientes de lo que sucedió el fin de semana pasado, que fue el lanzamiento del iPhone, el nuevo celular de Apple, que por supuesto causó una gran revolución en el mundo, y todos aquí estaban esperando cuando llega a Chile. Están juntando las luquitas porque va a salir bastante carito, pero aún no se sabe por cuál de los carriers va a llegar. Les cuento que va ganando Chile 1-0. ¿Sí? A ver, sí. ¿Estás jugando con Camerún? Congo. Sí, van 1-0. ¡Gol de Chile! Va ganando 1-0 Chilito, así que la rojita arriba, arriba. Digamos que se puede. Mientras escuchan el Club del Rock y ven el partido, vamos a continuar con la música, por supuesto, gracias a la Papa Di Prato y también gracias a lo que son los tributos de invierno, que por supuesto se vienen bastante buenos. ¡Nos vamos con Slipknot! ¡Fuck this world! Para los que odian este mundo, solamente aquí. We'll be right back. sick inside. Over and over and under my skin. All this momentum is doing me out. Fuck it all, fuck this world. Fuck everything I just said. Why? Don't belong, don't accept. Don't give a shit, don't ever judge me. And don't you fucking judge me. Ahí estaban los chicos que tocan la batería invertidos. Ahí, que estaba el baterista de Slipknot. Tiene el Parkinson. Artritis, no sé. Vamos con los posts. Phil Soca dijo, hola compadres del gran Radio Madero. Bueno, como te lo comenté el sábado en la tocata, cuando me pedías pilas y yo no te entendía, vierras. Jaja, las mentes. Pero bueno, mañana es el gran día para mí porque es mi cumpleaños. Así que me mando un gran saludo. Saludito para el Pilsoca. ¿Qué? ¿Dieron jugo las minas? ¿Te acordáis, Pilsoca? Oye, mira, estaban ahí adelante, ¿verdad? La cosita. Junto con un saludo a ustedes también. Este fin de semana tengo el famoso DVD para el Kravator. Ojo. Por fin. Bueno, ojalá puedas colocar alguno de estos temas de Inflame, Come Clarity o Take This Life. Bueno, muchachos, un gran saludo y nos veremos en otra tocata. Cagado frío. Obvio, sí. Así es que no se preocupen, chicos, vamos a estar con Pilsoca luego. ¿Qué la pasamos bien con el pelado, señor? Está bueno. Nos vamos entonces con Inflames. Oh, este tema es muy bueno. Del año 2006, Take This Life con Inflames. Nos vamos con lo más brutal solamente aquí. Yeah. Y para nuestro gran amigo Cesario, nos vamos con Metallica. Cesario nos llamó recién y nos manda saludos a Giovanni y por supuesto al Club del Rock. Esto es mi amigo de la miseria, solamente con Metallica. Ahí escuchábamos a Metallica con My Friend of Misery, solamente aquí. El Club del Rock. Y ya cuando son las... faltan 5 minutos para la medianoche. Recuerden que estamos en la campaña de ahorro de energía, que hoy día fue lanzada por el CERNAC, también por la Seremi de Economía y por supuesto también junto a la SEC. Así es que tengan en conciencia con el uso de energía, no tanto, o sea, tanto para lo que es ahorrar en sus gastos comunes ahí en su hogar, como también es para lo que es ahorrar energía a nivel país, ya que nosotros en Copiapó, tal como lo dije en una noticia durante esta semana, Copiapó paga la energía más cara de todo el país, debido a que no tenemos una generación propia, sino que tenemos que pedirla, digamos, del sistema interconectado central desde el sur y también desde el norte, desde Talca, que también nos llega acá la energía que ya es generada por petróleo. Entonces estamos pagando un costo bastante caro. Se vienen proyectos de energía eólica, que es una energía bastante limpia que perdura, ya que los vientos pueden cambiar, pero nunca se van a acabar. Ya, así es que ya lo saben, ahorren energía. Si estás ya cargaste tu celular, desenchufa el cargador, porque igual te va cargando, te va gastando energía. También si tienes prendido tu monitor del PC, apágalo. Ya, así de simple, apágalo. No te olvides de que esto es una campaña a nivel país que se está generando para que se pueda ahorrar mucha más energía. Y recuerden también que estamos junto a la Papa Di Prato, que te invita de lunes a sábado a disfrutar del mejor y clásico ambiente. Tiene para ti el combinado Alto del Carmen de 35 grados a 2.500 pesos, el Cuba Libre Midian a 2.500 pesos, el Gin con Jeans, el Vermouth Martini y el Vodka Naranja a 2.000 pesos, el Mango Sour a 3.500 pesos, las cervezas desde 2.000 pesos y los pitchers también desde 3.500 pesos. Abierto desde las 16 horas y también los invita al fútbol cada fin de semana y a las tocatas, que por supuesto el 14 de julio ya se viene lo que es Dorso. No se olviden en la Papa Di Prato. Y también estamos juntos a los héroes del rock and roll, Tributos de Invierno, que llegan a Copiapó. Kamikaze vuelve a la carga con la tercera parte de uno de los eventos musicales más importantes del año. Sorpresas y novedades trae esta tercera entrega, que pretende ser de colección, de culto, uniendo presentaciones tan variadas como los de Creedence, Elvis Presley, pasando por Bon Jovi para llegar al ícono pop de los 80 Michael Jackson y rematar con el poderoso sonido de AC/DC, la banda Ball Breaker, y por supuesto que comienza este 13 de junio con los Sweet Rose tributando a Guns N' Roses. No te lo pierdas y atento al Club de Rock, que te estará informando sobre los tributos de invierno solo en Kamikaze. Más que un lugar, un estilo de vida. Y vamos a continuar con los posts. ¿Qué tenemos ahora? Ah, perfecto. Tenemos acá nuestro un pedido que nos hizo nuestro querido amigo, que es Claudio, ¿ya? Que por supuesto nos dijo lo siguiente. Un saludo cortísimo porque estoy apurado escribiendo para todos ustedes, incluyendo los auditores. Solo pedir el tema Nocturnal Fear de Celtic Frost por segunda vez. Ya cabro, les encargo el frío y la lluvia pronosticada para mañana, nos dice nuestro amigo Claudio. Y por supuesto para él, cuando ya es medianoche, los miedos nocturnos llegan al Club del Rock, solamente aquí. Yeah. Las noticias a esta hora de la noche. ¿Qué te parece el tema del delincuente que secuestró a una mujer, le puso un cuchillo acá, la arrastró por 350 metros, llega a la audiencia de detención y le dice: no, usted como no tiene prontuario puede salir nomás? Exactamente. Fuck this world. Como decía Slipknot recién. Tenemos un llamado. Buenas noches. Aló. Aló, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estáis, Juaco? ¿Con quién hablo? Cesario. ¡Cesario! Grande viejito, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. ¿Qué? Oye, gol de Chile, weón. ¿Gol de Chile? Sí, weón, 2-0. 2-0, grande la rojita, se la han mandado, ¿eh? Sí, se la han mandado los cabros. Sí, deberían mandarlo ahí a la Copa América, ¿no crees? Claro. Mini. Gol de Medina. Gol de Medina, sí, se estoy viendo sí. Ahora. Sí. Chucho tenía que ser. Empecemos con esa. Ya, Cupita, que está bueno el partido. Ya, pues, véalo ahí mientras escucha el programa. Ya le tocamos su tema. Ya, ya. Listo, Vale. Listo, César. Cuídese. Ya, chao. Ahí está Cesario, chuncho corazón. Pues, gol de Chile. Entonces van 2-0 contra el Congo. ¿El Congo juega la pelota o que hace rituales y empiezan a bailar? ¿No? Parece, puros negritos ahí. Veo a todos los jugadores negros en todo caso, porque tengo una tele blanco y negro, así que... Seguimos con los posts de 12 de la noche, 5 minutos. En Marina desde México. ¡Órale, cuates! ¿Dónde viven? ¿Qué parte? En Tabasco, México, pues donde hacen los mejores tacos. ¡Hello! Espero que todos se encuentren bien. Un saludo para todos, en especial para mi niño Giovo. ¡Uy! Saludos al manager. Mi mejor deseo, éxito y total, que siga creciendo. No, ¿te imagináis si sigue creciendo no cae por la puerta si llega un ropero? No, grande mi amigo. Ah, el programa, claro. Y también me olvidé de pedir mi tema, pues me gustaría escuchar Fear of the Dark de Iron Maiden, que por supuesto a esta hora la gente que tiene miedo a la oscuridad ya lo puede escuchar tranquilamente. En vivo. Escuchamos entonces a estos chicos de Iron Maiden. Ya no están chicos, ¿no? A estos viejos de Iron Maiden, los viejos del rock and roll y del metal, del heavy metal. Con Bruce Dickinson en la cabeza. Fear of the Dark. 22049 422 0495. Arriba la rojita, solo aquí. Dark, fear of the dark.

Ahí escuchábamos a Iron Maiden con Fear of the Dark. ¿Qué se siente estar ahí? Algo impresionante, dice el manager. Impresionante. Ahí escuchábamos a Iron Maiden, por supuesto, con Fear of the Dark. Cuando son las 0 horas con 12 minutos. Mientras vemos las noticias y el partido y todo, seguimos leyendo los posts. ¿Qué dice Perilla? Hola, hola, acá estoy de Santiago escuchando el programa y al lado de la tele viendo la rojita, no me pierdo ni una. Será igual con las minas, ¿no? ¿Quién sabe? Eso, saludos a todos por allá. Grande Copia Rock, Perilla, Pierce Witch, Vocals. Pero si es de clásico, se dice, podría tocar Entre dos tierras de los héroes del silencio, que este es un clásico y un temón. No sería malo un temita de Black Dahlia Murder. Ojalá el tema Vulgar Picture. Eso, les dejo esa peguita, porque las bandas, la banda es buenísima y merece ser puesta en la radio. Adiós, nos dice Perilla. Perilla grande. Bueno, antes de que vamos con lo de Perilla, voy a sacar mi teléfono. Espérense un ratito, ¿no? Bueno, recordarán lo que sucedió el sábado recién pasado cuando tuvimos la visita de lo que fueron la banda de los Perpetuals, de estos colombianos que pero prendieron todo lo que es el metal acá en nuestra ciudad. Bueno, y obviamente después del show, duró más de una hora 45 minutos, que tocaron hasta cover y estuvo bastante prendidísimo, muy bueno. Bueno, esto nos decía el vocalista de Perpetual al terminar la jornada. Bien, la verdad, Chile se ha portado muy bien, es nuestro primer concierto acá. Muy contentos, muy felices por esa gran respuesta del público. Lástima que se lo perdió, la verdad, lo sentimos muy bien. Que viva Chile, que viva Colombia. Bueno, ¿piensan después de eso volver a Chile? Oye, encantadísimos, volveremos 100,000 veces más. Así nos decía el vocalista, por supuesto, de Perpetual, que estuvo de pelos. ¿Me acordaste bien? Bueno, ¿cierto? Y bueno, prometieron volver alguna vez, esperemos que estén pronto de vuelta y que les haya ido bien con la gira, que en estos momentos están por Perú, creo, y luego se iban a ir a Colombia, Brasil, y bueno, iban a terminar en Ecuador, Brasil, no, Ecuador, y iban a terminar en Colombia, en su pueblo natal, ahí en Quito. Bien, pues vamos entonces con el pedido de Perilla. Vamos a tocar The Black Dahlia Murder. Pero tenemos el tema, por supuesto, un Halloween del disco Apex de Black Dahlia Murder, solamente aquí. So the best is just within me and you. Tell you what. souls, preparation for decapitation can be started. Continue the cut to the floor around the entire neck, from the jawline to the back of the skull. Once muscle and ligament have been sliced away, the head can cleanly be removed by gripping it on either side and twisting it off, separation occurring where the spinal cord meets the skull. This is indicative of the method to be used for dividing other bones or joints, and that the meat should generally be cut through first with a knife, and the exposed bone then separated with a saw or cleaver. The merits of keeping the skull as a trophy are debatable for two principal reasons. First, the human skull may call suspicious attention to the new owner. Secondly, thorough cleaning is difficult due to the large brain mass, which is hard to remove without opening the skull. The brain is not good to eat. Removing the tongue and eyes, skinning the head, and placing it outside in a wire cage may be effective. The cage allows small scavengers such as ants and maggots to cleanse the flesh from the bone while preventing it from being carried off by larger scavengers such as dogs. Escuchamos the Black Dahlia Murder. After a sufficient period of time, the skull and boiling in a dilute solution is sterilized. Por supuesto, solamente aquí, en el Club del Rock. 0 horas 20 minutos, 3-0 va ganando la Rojita. Con gol de Arturo Vidal, que sacó un tremendo derechazo que hace imposible la estirada del meta del Congo. Golazo. 3-0 los chicos. Y terminó el partido. Terminó el partido, señores. Gana la Roja de Chile por 3-0. Felicidades a estos chicos y ahora quiero que se vayan a la Copa América para que no den jugo al otro cabro. Si, mira, si no fuera por los colocolinos, la Roja estaría ahí, dando más jugo de lo que está dando ahora. 13 grados 8 décimas es la temperatura ahora, 64% de humedad ambiental en estos momentos en nuestra ciudad, en la capital regional. Ya lo saben, si quieren ir a compartir luego de la papa, luego del partido, luego de escuchar el Club del Rock, nos vamos todos a la Papa Di Prato. Ya que te invita de lunes a sábado a disfrutar del mejor y clásico ambiente, no te puedes perder las ofertas que la Papa Di Prato tiene para ti. Abierto desde las 16 horas, también te invita al fútbol cada fin de semana y a las tocatas. Y por supuesto, este 14 de julio, este sábado 14 de julio, se viene Dorso. Y también estamos junto a los héroes del rock and roll, tributo de invierno que llegan a Copiapó. Kamikaze se vuelve a la carga con la tercera parte de uno de los eventos musicales más importantes del año. Recuerden, el 13 de julio tenemos a Guns N' Roses, tributado por Sweet Rose. Al 20 a los Creedence, a través de la Freeway Band. El 27 de julio, Elvis Presley, tributado por Marcelo Rossi. El 3 de agosto, Michael Jackson con un show sorpresa. El 10 de agosto, Bon Jovi con el grupo Cadiz. Y el 24 de agosto, se cierra con AC/DC y la banda Ballbreaker. Ya lo saben, el 22049 422495, mándenos sus comentarios del partido, que estuvo bastante bueno. Bueno, están dando la estadística ahora y bueno, ya pasó el partido y genial. Entonces vamos con los últimos pedidos. Vamos con el post de Leo que dijo, primero, no me agradan mucho los tributos, pero bueno, hay que ganar dinero. Pido un temita de Shimaira, eso. Y vamos al otro post que es de nuestro amigo Kravator. Grande Kravator. Sin ti no somos nada, Kravator. Que dice, buenas, paso por acá para agradecer el apoyo. Gracias por el apoyo. Y la audiencia, para agradecer a Magnético, Mefut y Perpetuos por la gran escena que nos brindaron el sábado recién pasado. Se pasaron además para cabronarme aquí y pedir dos temas más. Se trata de DNR, The Testament, y el otro de Elizabeth Bathory, The Dissection. Eso sería, así es que me voy despidiendo. Y saludos para el Pinzoca que está de cumple hoy. Ya nos vemos. Rock Rules, dice Kravator. Kravator habla a través del post nomás. ¿Le abro el micrófono? ¿Dice algo? No dice. Está mudo ahí el manager. Concentradísimo en lo que es el programa El Club del Rock. Y por supuesto, Don't Not Resuscitate nos dice Testament a esta hora, cuando ya estamos cerrando el Club del Rock. No resuciten a esos niños lindos que le decía yo, que se queden enterrados ahí, lejos de todo. Aquí estamos en el club. El Club del Rock. We'll be right back. Do Not Resuscitate, Testament. Cuando ya nos estamos despidiendo del Club del Rock de este día jueves 5 de julio. Y por supuesto agradecer a todas las personas que estuvieron con nosotros en el blog, en el Messenger, a través del teléfono. También un saludo ahí a toda la gente que nos está escuchando vía podcast, que descargan el programa cada día. Y por supuesto a la gente de podcaster.cl, que nos escucha también a través de esta página, que está bastante buena. Recuerden que pueden entrar a podcaster.cl, en la sección DJ se encuentra el Club del Rock. Ya, así es que para que lo tengan presente hoy y siempre. Compañeros. Ya lo saben, bueno, la próxima semana vamos a estar también con todo lo que es la escena del metal chileno y en español, ya que se aproxima la visita de Dorso. Y también estaremos con la visita también, o el contacto telefónico a través de teléfono, obvio, con los chicos de Sweet Rose, que se presentan el próximo viernes ahí en Kamikaze. Agradecemos a la Papa Di Prato, que gracias a ellos estamos presentes aquí en el Club del Rock, y también a los héroes del rock and roll y tributos de invierno que llegan a nuestra ciudad de Copiapó. No se olviden, desde el próximo viernes ya comienza lo que son los tributos. Es la escena rockera más importante que se vive, por supuesto, ahí en Kamikaze. Más que un lugar, un estilo de vida. Saludos a Pati. Para Patita un saludo grande, que ya está acostadita, estaba medio enferma. Pero esperemos que encuentres pegas, igual que otro que estoy mirando. Y que, por supuesto, no me hagan trabajar a mí por la misma plata. Eso. Y bueno, eso, como dice, ándale. No vean el Morandé con compañía, por favor. No lo vean. Ay. Ya tengo que apagar la teléfono. Ya. 13 grados 7 décimas es la temperatura. Cuídense si es que hay lluvias. Y por supuesto, nos vemos la próxima semana en el Club del Rock de Radio Madero. Le agradecemos la sintonía y nos despedimos con Dissection, este tema pedido por Kravator. Esto es Elizabeth Bathory, que por supuesto va dedicado para todos los metaleros del lado oscuro. Wow, es la historia de Elizabeth Bathory. Su sangre es la misma, algo así dicen. Cuídense, nos vemos la próxima semana. Esto ha sido I'm not